Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente porque iniciamos una nueva etapa de conversación, un nuevo estudio, una nueva visión de lo que es la vida. Y creo que vamos a aprender, vamos a estar muy contentos de ir acercándonos a esto que es las etapas de la vida, que van a ser especialmente las etapas de las familias. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga y que, como dice Salomón, recuerde que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La verdad, las cosas que cada familia o individuo es diferente. Cada familia tiene un ritmo, una etapa que pasa. Y por eso que es bueno tener sí un consenso, y creo que la palabra de Dios nos da ese consenso para, o nos da las orientaciones, la ayuda para que las etapas que estemos pasando, las que llevemos adelante, las pasemos y las logremos superar. Las lecciones justamente de este trimestre van a apuntar a los principios básicos de las Escrituras, que anhelamos que puedan contribuir a formar familias fuertes. Yo creo que en este momento la sociedad está necesitando justamente de familias que saquen adelante su familia, sus hijos, pero con valores realmente cristianos, en un mundo que se está derrumbando. Y por eso que es muy oportuno el tema que vamos a tener estos meses de abril, mayo y junio. Bueno, y podríamos decir que esta lección, estos temas comienzan como comienza la Biblia, en el principio. El enfoque particular del capítulo, por supuesto, es la transformación de la tierra de una condición desordenada y vacía a un mundo en el cual se podía decir que todo era bueno en gran manera. Entonces nosotros podemos decir de que, desgraciadamente, el pecado hizo una transformación negativa. Todo lo que prometía ser algo maravilloso, hoy día se ha convertido, desgraciadamente, en algo sombrío, y como tú bien lo decías, un mundo que va rodando hacia la destrucción, hacia la autodestrucción. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído Génesis capítulo 1 y 2 quizás, o Génesis capítulo 1 versículo 1. Y yo creo que cada vez que nos acercamos a él nos vamos a encontrar con sorpresas, porque la revelación de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a entender lo que eso está significando. Personalmente, ¿no es cierto? Y yo creo que ese es el enfoque que vamos a darles ahora, es que todos tenemos un principio. Correcto. Ay, y no hay nada que nos impida ese principio, y eso nos da de alguna manera una solidez, porque nos coloca en un punto en que tú y yo tenemos principios. Tú dirás, no estoy hablando de principios de conducta, sino de inicio. Fíjate que yo recuerdo haber conocido personas que en algún momento de su vida descubrieron que su inicio, su principio, no era el que ellos sabían y le habían dicho. Esto sucede puntualmente a veces en familias que tienen niños o hijos adoptados. Increíble cómo se desordena la persona y empieza a buscar sus raíces. Y qué bueno que la Biblia nos da las raíces para que no nos perdamos y tengamos una visión de futuro, de vida, de ambiente, que es muy diferente a quien no la tiene. Bueno, lo que yo te iba a decir es que aunque el pecado ha trastornado el mundo natural hasta cierto punto, sin embargo, podemos decir de que el orden, el ritmo y la regularidad aún existen. Nosotros todavía podemos ver en todo el caos que existe en este mundo ahora, producto de lo que el hombre ha hecho, todavía nosotros podemos ver que la regularidad, el orden, todavía existe en la naturaleza, por ejemplo. Nosotros podemos ver que hay cosas maravillosas en la naturaleza, y eso nos habla de un Dios de orden, porque el orden es la primera ley del cielo. Bueno, este es algo establecido por Dios, créanlo o no, y usted no lo puede cambiar, el hombre no lo puede cambiar, ha hecho muchos desórdenes en la naturaleza, ha hecho que la Tierra, digamos, sea conmovida, por decirlo de alguna manera, y que hoy día estén ocurriendo cosas extrañas por producto de la intervención humana. Pero hay cosas que, por ejemplo, verano, en algunos lugares, ¿no es cierto?, por la ubicación que tienen, quizás tienen solo dos estaciones. Chile, como nuestro país, tiene bien marcadas las cuatro estaciones. Por lo menos las tenía. Y nosotros, digamos, miramos así, y esto no es que alguien lo puso, está establecido por Dios desde el principio. Ahora, lo que sí podríamos decir de que aún nosotros podemos ver la separación que hay entre el día y la noche. Exactamente. Bien claro, nosotros no podemos decir de que ahora el día es noche y el noche es día, la noche es día. Claro, ahora fíjate que quizá haciendo una referencia a Juan capítulo 1, Juan también habla del principio. En el principio dice creó Dios los cielos y la tierra. Perdón, Génesis dice, en el principio creó Dios la tierra. Y cuando Juan habla del principio, fíjate que es mucho más abarcante, porque Juan está hablando de la eternidad, de Dios, de lo que es el Señor. Por lo tanto, habla de un Dios que va más allá. Y es interesante eso, porque Juan está colocando y estableciendo, voy a decirlo así, estableciendo ideas contrarias a las que estaban formándose, o ideas que se estaban dando a conocer allí en los tiempos de él. Estaban, como dijéramos, creyendo incluso en angelología, ¿no es cierto?, dándole mucha importancia a los ángeles. Había movimientos que estaban apareciendo que Dios no era creado, que no tenía la validez de un Dios eterno. Por eso que cuando uno va a Juan dice, mire, en el principio, que usa la palabra esta, era el verbo, es, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, esto es eternidad. Juan abarca la eternidad. Y en la lección que nosotros, en el comentario que estamos dando, estamos hablando del principio nuestro, de nuestra raza, de nuestra tierra. Ese es el principio. Interesante, porque en los ritmos de la vida que nosotros estamos comentando ahora, qué bueno que tenemos una base, sabemos de dónde hemos venido, y también la Biblia nos va a hablar hacia dónde vamos. Y creo que esto nos habla claramente de que es muy difícil para nosotros creer que haya azar o casualidad de lo que todo lo que nos rodea. La verdad es que todo nos habla de que alguien creó las cosas, porque en esta creación nosotros, lo que mucho se habla también, existe un diseño inteligente. Claro. Y eso, hay cosas que o existieron inmediatamente como nosotros las encontramos, o sencillamente nunca hubiesen llegado a existir. Quizás algo importante que hay que mencionar en este momento es que, si bien es cierto, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio nos dice que nosotros tenemos principio, pero hay alguien que creó que no tiene principio. Ese es un concepto que uno debería colocarse en la mente y no tratar de buscarle una interpretación, no tratar de encontrarle una, como dijera, una forma de decir cómo fue ese principio, porque en realidad nosotros, como somos finitos, nuestra mente no logra ver y decir así y explicar con palabras. Es ser demasiado que no, presuntuoso. Que Dios no tiene principio. Cuando uno empieza a pensar, dice, ¿cómo fue el principio? Te pierdes. Por ejemplo, la eternidad, te pierdes. Y el todo señor, puedes mencionarlo. El Señor, como sabía eso, nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas nos pertenecen a nosotros. Ahora mejor preocuparnos de aquellas cosas reveladas que estar preocupándonos de aquellas que no podemos entender. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Piense en el sábado. ¿Cómo impacta en su vida y en forma regular, especialmente en la vida de su familia? ¿Cuáles son las ventajas específicas, no solo del sábado, sino también del hecho de que llegue con tanta regularidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.